En un pueblo muy lejano, vivía un matrimonio que tenía un niño tan chiquitín, que todos le conocían con el nombre de Garbancito. Tan pequeñín era que su papá, para verle, tenía que ponérselo en la palma de la mano. ¡Ay, mujer! ¿Qué haremos con este hijo? Es tan pequeñito el pobre. No te importe mi tamaño, papá. Lo principal en las personas es su inteligencia. Y yo soy muy inteligente. Ya lo verás. Pero, hijo, no podrás hacer nada con tu estatura. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Voy a llevar el caballo al prado. ¡Papá! Déjame a mí llevarlo. Pero... Sí, sí. Verás, ponme dentro de una oreja del caballo. Así lo hizo el papá de Garbancito, quien, bien sujeto a las crines del animal, le dijo... ¡Arre, caballito! ¡Vamos hacia el prado! El caballo obedeció la voz que le mandaba echar a andar, aunque bien es verdad, sin saber de dónde venía. Garbancito, muy ufano, al comprobar que su montura obedecía a sus indicaciones, se puso a cantar muy orgulloso de sí mismo. Aunque soy tan chiquitito que me llaman Garbancito, grandes cosas puedo hacer. Y eso lo sé yo muy bien. Y eso lo sé yo muy bien. Y eso lo sé yo muy bien. Y así, entre sos y arres, llevó su caballo hasta el prado como un consumado jinete. Ya iba a bajarse cuando acertaron a pasar por allí dos hombres que le dieron a Garbancito muy mala espina. Trató de esconderse entre el pelo del caballo, pero le vieron y... Oye, ¿pero quién eres tú? Vaya un comino. Pero si es poco mayor que una bola de jugar al guá. ¿Y qué importa? Yo puedo hacer muchas cosas que usted no puede hacer. Como, por ejemplo... Garbancito se dio cuenta enseguida que aquellos hombres eran ladrones. Y entonces tuvo una idea. Pues, como por ejemplo, entrar en las casas por el ojo de una cerradura o por debajo de las puertas si no están muy ajustadas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué les parece? Oye, pues tienes razón. ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Qué mina! ¡Nos vamos a hacer ricos! De acuerdo, pero con una condición. La primera casa que robaremos será la del alcalde, que es el más rico del pueblo. Yo entraré en la casa y cuando estén todos dormidos, abro la puerta y podéis entrar. ¿Os parece bien? A los ladrones les pareció el plan magnífico y así lo acordaron. Garbancito se introdujo en la casa con intención de denunciar a los ladrones, pero por desgracia el alcalde había salido. Esperando a que volviera, se escondió entre la hierba que servía de alimento a las vacas. En esto vino el mozo de la granja para dar de comer a los animales. Cogió una brazada de alfalfa y ¡zas! Al pesebre con nuestro buen amiguito entre ella. Vi ante sí una hermosa vaca colorada, y antes de que pudiera ponerse a salvo, se encontró en su estómago. ¡Anda! ¡Esto sí que es bueno! ¡Qué oscuridad! ¿Y qué hago yo ahora? Pensemos la manera de salir de aquí. Pensando estaba cuando oyó la voz del alcalde que ya había vuelto, y se puso a dar grandes voces. ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Eh! ¡Señor alcalde! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién me llama? ¿Pero dónde vienen esas voces? ¡Soy yo, señor alcalde! ¡Soy yo, Garbancito! ¿Pero dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde te has metido? ¡En el estómago de la vaca colorada! ¡Al comerme ha tragado con un bocado de alfalfa! El alcalde se quedó perplejo. No sabía qué hacer. Pero Garbancito se puso a pensar a toda prisa y se le ocurrió una idea. Empezó a hacer cosquillas a la vaca en el estómago, hasta que el pobre animal soltó un estornudo, echando fuera la causa de su desasosiego. Ya fuera. ¡Hola, señor alcalde! ¿Qué tal está usted? ¡Le tengo preparada una sorpresa! Garbancito contó al señor alcalde el plan que había concebido para atrapar a los ladrones. Esperaron a que se hiciera de noche, y cuando Garbancito abrió la puerta de la casa, los guardias, alertados por el alcalde, pescaron a los cacos con las manos en la masa y los pusieron a buen recaudo en la cárcel del pueblo. El alcalde recompensó a Garbancito por su valor y le regaló la vaca que se lo había tragado. Después, lo montó en un caballo y lo envió a su casa. Nuestro amiguito iba cantando muy contento. Aunque soy tan chiquitito que me llaman Garbancito, grandes cosas puedo hacer y eso lo sé yo muy bien.